apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Martes 14 de abril 2015, nuestra edición número 66. Bueno, el día de ayer, caramba, Latinoamérica y el mundo realmente con mucha consternación. Dos grandes fallecieron. Por un lado, Eduardo Galeano, quien muere a los 73 años de edad, este pensador, este escritor realmente con tanta claridad para decir las cosas, ¿no? Y ciertamente nosotros desde Juntémonos en la Casa, pues lo asimilamos como nuestro preferido, nuestro escogido, digámoslo de alguna manera, y nos acompañó todo este tiempo. Su palabra fue compartida con ustedes todos estos años y lo vamos a extrañar. Sin embargo, pues nos queda con un legado enorme, ¿no?, para la humanidad entera. Por otro lado, igualmente murió el premio Nobel alemán Günter Grass, 87 años. Él ganó el premio Nobel en 1999 con El tambor de hojalata, uno de los clásicos, ¿no? Por eso decíamos, pues realmente fallecen dos de los grandes. El funeral de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, según las últimas noticias, pues, que hemos podido revisar, noticias de última hora nos dicen que será velado en el Salón de los Pasos Perdidos. Este es un salón dentro del Congreso, ¿no?, de Montevideo, Uruguay. Y la familia había solicitado realmente unas pocas horas para tener un funeral íntimo con su familia solamente, y luego, como ciudadano del mundo, como ciudadano latinoamericano, pues velarlo en el Congreso, en esta sala, en este salón, el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, lamentable pérdida, ciertamente. 9:05, amigas, amigos. Y la Cruz Roja Ecuatoriana esta mañana nos compartió esto, que también yo lo quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso hoy canta, ríe, baila, llora, vive. Hazlo todo intensamente, cada momento de tu vida. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Esto lo dijo Charles Chaplin. Fue un autor, un escritor británico. Con esto les decimos buen martes, amigas, amigos, compartiendo esta frase de Charles Chaplin a través de las redes sociales con Cruz Roja Ecuatoriana. Estamos esperando, por cierto, a nuestro amigo Ricardo Jiménez. Los días martes, ustedes saben, compartimos con él un tema que involucra a la humanidad entera. Es el VIH-Sida, una campaña de prevención, de información, de educación y, por supuesto, renovar un compromiso que la humanidad entera debe hacerlo a favor de nosotros, de los seres humanos. Para el día de hoy vamos a escuchar música como Corazón Espinado con Maná y este grande Carlos Santana. Es una de las versiones más lindas. Ahora Ustedes recordarán también allá en los años 70, finalizando los 70, cuando, mejor dicho, iniciando los años 70, cuando Carlos Santana interpretaba Mujer de Magia Negra, o Samba Patí, en fin, un montón de temas maravillosos. Corazón Espinado ya es más actual, interpretado por el grupo Maná también. Es decir, lo interpretan juntos Maná con Carlos Santana. De Ecuador, para el día de hoy, Fausto Miño, también la chilena Miriam Hernández y su voz, luego pues Facundo Cabral y Gabino Palomares. Eso tenemos para el día de hoy. Un saludo a nuestro emocionado y feliz Vicente Moya, que nos acompaña desde los controles, atrasito, ¿no? Junto con Andrés Viracocha. Qué bueno, ¿no? Ver a la gente riéndose, ver a la gente contenta. Esa es parte de la salud laboral, diría yo. 9:06 a.m. Empecemos entonces con Corazón Espinado. Señoras, señores, buenos días. Bienvenidos. Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 11 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de nuestro querido Ricardo Jiménez. Ya está aquí con nosotros. Y pues, buenos días, Ricardo, bienvenido siempre. Buenos días, Beatriz. Gracias por darme este espacio. Realmente, bueno, yo pensé ahorrar tiempo y vine en taxi y me demoré más. Bueno, Ricardo, decíamos nosotros hace unos minutos que nuestra intención con este espacio que está abierto acá ya hace algunos meses con Cruz Roja Ecuatoriana precisamente es contribuir a más información, a más educación, a más prevención en el tema del VIH-Sida, y que hay un compromiso que está ahí que debemos renovarlo permanentemente. A veces pensamos que el no hablar de tal o cual tema significa que no existe, o de esa manera pues son mejores las cosas, y no es así. Porque no lo hablemos no significa que el problema no existe, y al contrario, nosotros queremos hablar de él. Bueno, realmente no solo es una actitud de los seres humanos, sino también de los seres humanos que ostentan el poder y a veces que toman decisiones sobre los demás. Vemos que últimamente no se habla de VIH, se ha vuelto la epidemia escondida, la epidemia olvidada. Estábamos conversando contigo, Beatriz, sobre estos talleres que estamos llevando a cabo. Existen ya personas que viven con VIH y en Cruz Roja hay un grupo de apoyo mutuo muy interesante, muy rico, muy, muy diverso. A través de este programa establecimos contacto con Ana López, ¿no? Es una persona maravillosa, increíble, que trabaja en todo tipo de terapias alternativas, y como el grupo de apoyo se centra en mejorar la calidad de vida de las personas que ya viven con VIH, se estableció este contacto y Anita nos va a brindar desinteresadamente de su solidaridad, de su corazón tan grande, un hermoso taller de terapias alternativas en que va a enseñar a las personas del grupo a meditar. ¡Qué maravilla! ¡Caramba! Yo estoy sumamente impresionado, sumamente emocionado y esperando a ver la realización de este de esa pequeña capacitación, ¿no? Sería la primera vez que lo hagan en este este tipo de apoyo con meditación, por ejemplo. ¿Es la primera vez que lo hacen o ya tienen otras experiencias? Tenemos otras experiencias, pero estoy esperando que la experiencia que se tenga en el grupo con Ana López sea realmente espectacular. Ella ha venido trabajando, yo he estado sin internet y sin teléfono porque me cambié de oficina recientemente, me cambiaron en el edificio de oficina, y trabajando con ella por teléfono, entonces hemos conversado, hemos construido el taller, he consultado con los miembros del grupo, con las personas que acuden. Les he preguntado qué es lo que ustedes quisieran, y un poco así de esa construcción como un sastre, ¿no? Con retacitos hilvanando cuentas, hilvanando pedacitos de sabiduría de Anita, ¿no? Para construir una capacitación que sea realmente magnífica. A la vez, como creemos en las energías, las personas Cruz Roja nos facilitó la limpieza del lugar, le lavaron la alfombra porque, claro, se necesita esto, sobre el piso, claro. Y se está armonizando este momento el lugar. ¡Oh, qué maravilla! Armonizando con canela, con todas estas especies dulces. Va a ser una maravilla realmente. Qué experiencia tan, yo diría hasta tan sanadora. Sí. Yo creo que todo el mundo debería hacer eso, no solamente las personas que pasan por momentos difíciles, ¿no? Ricardo, Andrés, ustedes han experimentado, supongo yo, solamente el sacarnos los zapatos, las medias y caminar descalzos. Pues eso ya es un... Ay, uno siente un descanso, una... qué sé yo, como libertad, como salud, en fin. Más aún eso sumado a estas técnicas de meditación, de relajamiento, de todo eso, va a ser sin duda un éxito, ¿no? Últimamente leí que hay una técnica de meditación instantánea, no dura más de un minuto. La puedes utilizar tú para cuando estás en el auto, detenido en un semáforo, cuando estás esperando en la fila en el banco, en fin. Por eso yo también estoy poniendo énfasis en que dentro de las capacitaciones se dé a los miembros del grupo esta posibilidad, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ¿este taller para cuándo está programado? Bueno, en principio esto es el día jueves. Los jueves cada 15 días se reúnen en Cruz Roja este grupo de personas. Y los miércoles estamos también trabajando con mujeres en situación de violencia. Entonces, todavía no se ha extendido a las mujeres la capacitación con Anita. Estamos haciendo la inauguración oficial con los chicos del GAM de Cruz Roja, ¿no? Perfecto, es decir, el primer taller va a ser con los chicos del GAM. Del GAM el jueves. El jueves. Y luego, pues, y luego el próximo miércoles a las mujeres en situación de violencia. Felicitaciones, Ricardo, caramba, son muy buenas noticias para nuestra comunidad. Gracias a ti, Beatriz, porque nos pusiste en contacto con Anita y realmente fue a través de este programa que se estableció ese contacto tan valioso, ¿no? La idea, amigas, amigos, Ricardo, de este espacio, más allá de sí hacer radio, de estar en sus hogares, pues es tejer, armar redes, ¿no? Unas personas con otras, en cada cual en su especialización, en su sabiduría, en sus fortalezas, que podamos ir haciendo trueques, ¿no? Yo veo en tu mirada sonriente que me dice, jamás pensé en unir a los temas de VIH, temas de prevención de VIH con meditación trascendental, ¿no? Amigas, amigos, pues esta mañana, como cada martes, está con nosotros Ricardo Jiménez. Él es un, como ustedes saben, él es un experto en este tema de VIH-Sida. Pero yo diría, más allá de su experticia en el tema, es realmente un comprometido con su comunidad, con su país, con Latinoamérica, y pues está todo el tiempo realmente renovando este compromiso con otras personas. El tema del apoyo, Ricardo, para personas que ya, como tú nos has dicho, están viviendo con VIH es formidable. Recordemos hace pocos años, bueno, como era un mito, por un lado, esto era casi un secreto que nadie podía saberlo, este secreto llevaba también al abandono de muchos seres humanos, ¿no? Al abandono, al estigma, la discriminación y a la muerte en soledad, ¿no? El otro día vi en alguna parte un afiche que decía, este niño nació con, decía SIDA en ese entonces, bueno, es un término antiguo, nació con SIDA, pero antes lo matará el estigma, la discriminación. Y bueno, qué bueno que estas cosas van cambiando y que ahora se puede conversar de estos temas y que haya organizaciones como, no solo la Cruz Roja, que trabajan en los temas de estos y que la comunidad se va integrando y que escuchamos hablar de esto, ¿no? Queremos desde este espacio y junto a Ricardo enviar un saludo amistoso, cariñoso, a Patricio Robalino, que sabemos que nos están escuchando, y al Centro Cultural Huasipungo. Mil gracias a ustedes por escucharnos. Nosotros igualmente un abrazo cariñoso para todos y todos ustedes. Y además, Sí, insistimos también en nuestro agradecimiento por el trabajo que ustedes hacen allá con los chicos, con las chicas, con hombres y mujeres en su comunidad. Esa constancia también, miren ustedes, muchos seres humanos, cada cual en su espacio, forjando país, forjando una vida mejor, y eso es bueno. Patricio nos había comentado que le gustaba de manera especial este segmento con Ricardo Jiménez. Te lo hago llegar este saludo y esta felicitación muchas también. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Beatriz. Sí, es muy, muy placentero el saber que el granito de arena que la institución para la que trabajo está poniendo y el trabajo personal, de alguna forma se ve reconocido y que estamos logrando, aunque sea poco, pero estamos logrando algo, ¿no? Claro que sí. Ricardo, mil gracias. Vamos a estar atentos y por supuesto que queremos también saber qué pasó con estos talleres con Anita López, y vamos a ver en qué medida podemos seguir tejiendo esta red de la que estamos hablando. Vamos a despedir entonces 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más música. Fausto Miño, usted es hermosa. Ricardo, mil gracias. Gracias, Beatriz. Gracias por este espacio. Quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta de la Bomba del Chota. Un escenario con historia, color y ritmo. Conozca el nacimiento de la bomba y contágiese del ritmo y la poesía con los grupos Raíces Negras, Palma Africana y el poeta del pueblo Rubén Congo. Las manos que la volvieron a entonar por varias veces le pintaron a este instrumento con el color de su ritmo, Bomba del Chota. Patio de Comedias.

artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. Y bien, queremos nosotros saludar la presencia de Gerardo Fernández. Siempre tan grato conversar con él. Ustedes saben, él es un dramaturgo, es un escritor cubano. Y pues, la verdad, con muchísimo éxito. Donde ha ido, ha visitado, ha presentado sus proyectos y total éxito. Y total éxito, eso nos alegra enormemente. Buenos días. Buenos ¿cómo días, estás, gracias Gerardo? Por la invitación. Tú sabes que siempre vengo con un gusto tremendo. Fuera de micrófonos nos reíamos esta mañana un poquito con Gerardo, porque, bueno, él va a contarnos ahora un proyecto que se desarrollará ya en breve, ya se está trabajando sobre eso. Y es sobre una historia de una perra. Sí. Entonces, miren ustedes, mientras conversábamos, yo recogía los datos. Bueno, puse ahí rapidito en la agenda y puse Gerardo Fernández la perra. Así es. Cuéntanos, bueno, de este proyecto, Gerardo. Bueno, yo soy un hombre de teatro. Nací en el teatro. Inicialmente fui actor. Antes de convertirme en esto que soy ahora, fui actor. Yo estudiaba contabilidad en La Habana, pero en los bajos del edificio de la escuela existía un grupo de teatro, y yo me iba mucho mejor allá abajo en el grupo de teatro que la asignatura que sacaba. Y así fue. Me contrataron, de ahí salí para el teatro profesional, estuve 2 años, y después voy a la radio. Voy a la radio a un curso, un taller que había para actores de radio. Y estando allí, bueno, ya de aficionado yo había intentado escribir una comedia, ¿no? Y la hice y la empecé a montar con los actores aficionados y demás. O sea, yo creo que a mí me surge esto de escribir de un primo mío que desgraciadamente ya desapareció, que un día me dijo, un día voy a escribir una novela. Y yo lo miré así, y después yo dije, en mi casa, en mi cama, pensando, yo empecé a armar una novela. Y me fluía la imaginación y todo eso. Pero no, yo quería ser actor, yo quería ser como Marlon Brando, yo quería Jim Dean, y esos eran los patrones, los arquetipos que uno seguía, ¿no? Pero sí me interesaba mucho la actuación y le debo mucho a ese tiempo que tuve esa mentalidad de actor. O sea, yo me doy cuenta de que cuando yo escribo, yo no me doy tanto gusto a la hora de escribir como cuando se está montando el personaje, cuando está tomando vida en el actor. Sigo pensando como actor. Por lo tanto, escribo para que el actor se luzca. Si el actor se luce, yo salgo bien con eso. Entonces, ahí en la emisora, que estuve muchos años, para mí la radio dramatizada fue toda una escuela, muchos años escribiendo para la radio y dirigiendo programas dramatizados de radio. Un día estábamos al principio del proceso revolucionario en Cuba, hubo toda una tendencia impuesta por otro norteamericano de decir que Ernest Hemingway, que como ustedes saben vivió muchos años en Cuba, no era otra cosa que un colonialista, que no era un simpatizante de Cuba ni nada de eso, sino que era un colonialista. Y este norteamericano decía eso, y nos lo impuso un poco a los que estábamos alrededor de él, nos lo impuso. Yo tenía una idea, una anécdota que corroboraba eso que decía este señor, este norteamericano, porque Hemingway, que tenía en su casa en Cuba, en las afueras de La Habana, tenía un campo de pelota, de béisbol, en su casa, e invitaba a las grandes estrellas de Hollywood. Y entonces, ¿qué hacía él? Bateaba, pero no corría las bases. Tenía un negrito que corría las bases y cuando llegaba al home, le daban una Coca-Cola. Entonces, yo, ese gesto me pareció tan colonialista, tan así. Pero después, y estábamos en el estudio un día, y entonces veía un actor allí que yo respeto mucho, Salvador Good se llama, que vive en Cojimar. Siempre ha vivido en Cojima. Él es de la parte oriental de Cuba, pero siempre, cuando se mudó para La Habana, vivía en Cojima. Cojima es un pueblito pesquero que está a unos kilómetros de la capital. Hay un río que se llama Cojima y ahí hay una zona que es todo de pescadores. Y él se acercó a mí, me oyó aquello, desde públicamente no dijo nada, pero después se acercó a mí y me dijo: Gerardo, yo quiero que tú invitarte a ir a Cojima, para que tú oigas a los pescadores de Cojima y te hagas una idea de quién fue Hemingway. Y cuando fui allí a entrevistar a todos los pescadores aquellos, ya había una cooperativa pesquera, había cambiado mucho la situación de ellos, porque ellos decían, los pescadores siempre decían que era la clase más humilde y más maltratada entre ellos y los carboneros, eran los peores que vivían en mi país en esa etapa. Y entonces Hemingway escogió Cojima, ahí tenía su barco, escogió Cojima para tener su barco allí, y él salía a pescar siempre desde allí con su yate y demás. Y el trato que le dio a los pescadores no era el que yo me había dado. Yo no conseguí que ninguno de los pescadores de la cooperativa me hablara mal de Hemingway. Al contrario, tenían una imagen muy humana de él. O sea, era un individuo, era un norteamericano famoso que tenía un premio Nobel y toda esa cosa. Todo eso podemos le da ciertas características. Pero no tuvo hacia los pescadores un trato humillante, ni mucho menos, al contrario. Tanto es así que cuando él muere, los pescadores le hacen un monumento ahí. Le hacen un monumento, hicieron una colecta entre ellos, reunieron todas sus anclas y todo eso, y hay un monumento de bronce en el medio del parque de allí de Cojima, con la figura de Hemingway. Pero bueno, esto fue el por qué yo llego a Cojima. Y cuando llego a Cojima, que estoy entrevistando a los pescadores, me dicen: tienes que entrevistar al jefe de la flota atunera, porque el jefe de la flota atunera fue un pescador de aquí, un pescador sin zapato. Entonces yo voy a, ellos me hacen el contacto, yo voy a ver a ese amigo, el pescador, que es el jefe de la flota atunera de Cuba, y él me cuenta esta anécdota, me cuenta la anécdota de la perra. Resulta que mientras estaba filmando en Cuba El Viejo y el Mar, o sea, ahí mismo en Cojima, El Viejo y el Mar, en la película, sucede una anécdota que es muy sui generis. ¿Qué sucede? Que en aquella época no es como ahora, que está el video y tú estás filmando y tú ves lo que firma. En aquella época se filmaba, y esos roches lo mandaban a revelar a Nueva York. Y entonces tenían que esperar que esos roches regresaran de Nueva York, revelado ya, para saber si la escena había quedado bien o mal. Y cuando llegan esos roches de allá, se da cuenta de que nadie se ha dado cuenta de que mientras filmaban pasó un perro por la escena. Y el perro estaba ahí, y entonces había que garantizar, porque todo se iba a echar a perder, que ese perro, que resultó ser una perra, no un perro, esa perra, ¿dónde estaba? Había que buscarla. Y entonces empiezan a buscar la perra, o el perro, mejor dicho, y cuando llegan a ese lugar, a la casucha que tenían esos pescadores, ellos por la mañana se habían ido a poner en las filas de la selección, el casting que estaban haciendo en la película para seleccionar a los extras, y no los seleccionaron como extras. Y entonces ellos regresan allá, están en una miseria total. Hay uno que dejó entrar a la perra porque lo estaba molestando y no lo dejaba dormir, pero no se ocupó más de ella. Y el otro, el más sencillo, el más humano, digamos, de los dos hermanos, empieza a alimentar a la perra. Entonces eso va a ser motivo de discordia después. De pronto llegan a aquella casucha. Hay un detalle que quería señalar. Desde el principio, este hermano, cuando se frustra porque no lo aceptan como extra en la película, e invita al otro hermano a hacer el contrabando, porque lo que existía mucho ahí era el contrabando de cigarros norteamericanos. Y yo sé de esto porque yo me acuerdo que yo empecé a trabajar muy joven en mi vida, y en un momento determinado la zapatería que era de un tío mío quebró, y él tenía una cafetería y me pasó para la cafetería. Y en la cafetería había eso, o sea, el cigarro norteamericano tenía un sello rojo, el oficial, pero este tenía un sello azul, que era el de contrabando, y mi tío compraba eso, y los cigarros a menudeo le ganaban mucho más, se sacaba del contrabando. Y entonces ese contrabando, en el caso de La Habana, entraba por Cojima. ¿Cómo entraba? Porque el jefe del puesto militar de allí de Cojima era el que estaba en el negocio. Entonces dejaba entrar, llegaba un barco madre y tiraba unos paquetes. Y los pescadores con sus botes llegaban allí, recogían aquellos paquetes y lo hacían entrar a Cojima. Entraban custodiados por la Guardia Rural, lo dejaban entrar y todo. Pero a veces sucedía que cuando se le ponía difícil la situación al jefe de puesto allí, agarraba un contrabando de eso y le daba una mano de palo a los pescadores. Y era el mismo que estaba, pero él tenía que cuidar las apariencias, ¿no? Entonces, el hermano más joven de estos dos pescadores tenía pánico que le dieran un golpe en el cuartel. Y el otro no, el otro decía, no, yo voy preso, me dan dos golpes, pero como varios días gratis. Y si no. Entonces, ese conflicto, hasta que llega, tocan a la puerta. Y digo, abran ahí. Y es un militar y le dice, ahí, ¿quién es? Y dice, no, ¿ustedes tienen un perro ahí? Y le dice, no, un perro no, una perra. Y dice, abran ahí. Y abren y la ven. Durante todo el tiempo la perra tuvo una medalla de vacunación acá. Y entonces entra el guardia con un chicano que era el productor de la película. Y entonces le dice, esa es, esa misma es. Le digo, mira, se salvaron ustedes. $30 para la perra durante dure la película y la filmación de la película, y 30 para el dueño para que me garantice que no le pase nada a la perra durante todo ese tiempo. Y mañana a las 2 de la tarde tienen que estar en tal lugar para filmar. Y tienen que portarse bien porque los norteamericanos no entran en el relajo de ustedes. Entonces, y ellos se van ahí y entonces se miran así, $60 diario. Aquello era una millonada. En aquella época, claro, aquello era una millonada. Y entonces se miran y empiezan a darse cuenta quién es el dueño del perro. Porque uno la dejó entrar, pero se olvidó de ella. Y el otro le daba de su poca comidita, le daba la perra. Bueno, en la vida real se cayeron a machetazos. Los dos hermanos. Uno le cortó parte de una oreja al otro por eso. Pero eso no me interesaba a mí. Lo que me interesaba es que ellos empiezan, después de una gran discusión, ¿quién es el dueño de la de él? Y dice, pero los dos somos los dueños, 30 para ti, 30 para mí. Se ponen de acuerdo y empiezan a hacer planes de todo lo que van a hacer con esos $30, cada uno. Y empiezan a soñar, y al final vuelven a tocar a la puerta. Y entonces ahora es el mismo guardia que trajo al chicano, pero ahora viene con una señora. Y la señora viene con un papel, con un documento que ni siquiera ellos llegaron a ver. Y le dice, ¿ese es señora? Y dice, sí, esa misma, pero... Le digo, bueno, agarra. ¿Yo agarrar? No, porque mentira, no es de ella. No es de ella, es un truco que le hace el guardia para robarle la perra. Y le dice, par de descarado, y van a salir bien, y se llevan la perra. ¿Y qué le queda a esta gente última? Esa, entrar en el contrabando. Así termina la obra. Mira, pero tiene unas actuaciones. La obra se puso, bueno, la obra es premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero es una obra del año 74. Miren ustedes, 74. Estaba yo jovencito. Y ahora el director de esta obra, ¿quién será? Ajá. Bueno, se llama Humberto, ¿cómo te dije que es el apellido? Humberto, no me acuerdo, perdón. Se me acercó, conoció la obra y me dijo que quería montarla y que por qué no se montaba en una fecha determinada. Ya se empezaron los ensayos, o sea, ya yo asistí a una lectura y me salí muy entusiasmado de ella porque vi que hay posibilidad. Es un grupo ahí, al principio yo sabía que iba a pasar esto. Cuando llegué a la lectura vi que había un actor ecuatoriano, desde luego, que estaba tratando de ser un cubano. Y le dije, no, yo creo que no debes hacer eso. No debes hacer eso, primero porque yo quiero que trascienda a Cuba, que es un caso de donde quiera que haya un pescador, sepa que eso se identifique con esa situación. No hagas el ecuatoriano, en todo caso a un costeño, pero no me hagas un cubano, porque te sale esquemático y la obra pide mucha realidad. Además forzado, sí, ¿no? Es forzado. Y yo creo que desde hace mucho tiempo para acá se está evitando eso, claro, ¿no? Claro, que un serrano haga un costeño, que un colombiano haga un estadounidense. No, es decir, más bien buscar ese realismo, ¿no? Exactamente, buscar la realidad en lo esencial, no en la forma, no en la parte más externa. Entonces, pero lo vi y yo dije, va a salir porque es un buen actor. Los dos son buenos actores, porque como ven, hay otros personajes, pero fundamentalmente la obra está basada en esos dos hermanos. ¿Y están puestos tiempos? ¿Ahorita ya se puede anunciar para cuándo? Se va a estrenar, todavía falta mucho tiempo, pero se va a estrenar el 20 de octubre, que es la fecha de la cultura nacional cubana, que fue el primer día que se cantó el himno nacional. Entonces ya Raúl me dijo que sí, que se va a estrenar aquí en la Casa de la Cultura, y bueno, estamos en esos trámites. Pero tengo mucha ilusión, porque yo sé que va a gustar, es una obra fuerte de actuación, muy fuerte de actuación. Y las veces que se ha puesto, lo puso la televisión cubana y lo puso un grupo de teatro en Cuba que se llama Arte Popular, y salió muy bien. Funcionó muy bien porque tiene actuaciones muy, muy, muy humanas, muy, muy fuertes. Yo digo que ya yo no soy el escritor que fui de aquella época, porque me salieron unos personajes tan reales. Es que me metí mucho en la investigación, mucho en la piel de los pescadores, esa ahí, conviví con ellos y me metí mucho en cuál era su psicología, el mundo que le interesaba. Por ejemplo, la gente dice, son muy mentirosos los pescadores. No son mentirosos, son imaginativos. Por supuesto, que es diferente. Es mucho, porque ellos viven, sobre todo este pescador que va pesca individualmente, se queda mucho tiempo solo pescando, ahí lo agarra a la madrugada pescando, y entonces ve fantasía y ve cosas, no son mentirosos, lo que son es fantasiosos. Gerardo, nos quedamos pero absolutamente entusiasmados con esta obra, La Perra. Y bueno, ya lo hemos escuchado, se estrenará en octubre acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro presidente Raúl Pérez Torres así lo ha dicho, y pues vamos a estar atentos de este nuevo trabajo, y sin duda será un éxito. Gracias tu tiempo, gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. Bien, nosotros vamos con música, y en unos minutos más pues tenemos una entrevista telefónica con Estefanía Altamirano. Estefanía Altamirano es parte de este colectivo Hilando, que presenta este proyecto Hilando Alternativas. La gente simple, aunque yo soy complicado, la gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. La gente simple que al vino le llama vino, la que al pan le llama pan y enemigo al enemigo. Bien, habíamos anunciado unos minutos con Estefanía Altamirano. Ella es parte del colectivo de jóvenes y que han presentado una propuesta sin duda interesantísima, hilando alternativas. Lastimosamente, pues Estefanía no pudo estar acá en nuestros estudios, sin embargo de ello queríamos aprovechar al menos unos pocos minutos para que nos comente sobre Hilando Alternativas. Gracias, Estefanía, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Bien, Estefanía, y feliz de poder escucharte. Cuéntanos, pues, ¿de qué se trata Hilando Alternativas? Bueno, yo soy parte de la Coordinadora Política Juvenil, una organización conformada por hombres y mujeres jóvenes que nos asumimos como feministas y en donde, digamos, tenemos una apuesta al tema formativo, de sensibilización y de poder compartir y construir por medio justamente del debate y del compartir saberes, poder construir otro tipo de, no sé, de vida, de alternativas frente a la vida. Entonces, el proceso formativo Jóvenes Hilando Alternativas por la Autonomía de los Cuerpos y el Derecho a Decidir implica poder pensarnos pedagógica, metodológicamente, espacios de aprendizaje, de sensibilización, de debate, para poder ir construyendo vidas un poco más dignas. Bien, este es uno de los proyectos, de los planteamientos que tienen ustedes, pero dentro realmente de un sinnúmero de otros más, ¿es así? Sí, ajá, sí, la coordinadora, bueno, hacemos varias cosas. Varias cosas. Cuéntanos, nosotros queremos aproximarnos un poco más a esta coordinadora juvenil, que ciertamente, más allá del discurso, más allá de la palabra, están haciendo cosas, ejecutándolas. Bueno, nosotros hacemos varias cosas, digamos que uno de los ejes más fuertes de la coordinadora es el trabajo por la despenalización social y legal del aborto y el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, digamos en un marco más amplio. Entonces, dentro de esos ejes hacemos varias cosas a nivel formativo, como por ejemplo el proceso de Hilando Alternativas, pero también generamos investigación y estamos también generando, como nos interesa un montón, ampliarnos en el tema comunicacional y del tema artístico también. Entonces, por ahí hemos hecho algunas cosas también. Y nosotras mantenemos servicios de información, que es un cuartito que se llama El Cuarto para las Mujeres, un blog que da información sobre aborto seguro, y también el blog tiene un chat de contestación instantánea. Y además tenemos un centro documental, que es una biblioteca, una musicoteca y una biblioteca, digamos, donde la idea es poder difundir material con contenido social a partir, digamos, de estas iniciativas. ¿Y estos proyectos tienen un auspicio financiado por alguna institución en especial o lo autofinancian? Algunas cosas, digamos, nosotras generamos dinero autogenerado justamente, pero digamos que el mayor ingreso a la organización viene de organismos internacionales, como el Fondo Global para la Mujer, por ejemplo, que son fondos no muy grandes que ayudan a organizaciones como las nuestras, que no son tan grandes igual, a poder generar actividades y desarrollar, digamos, los objetivos de la organización. Estefanía, yo agradezco tu tiempo, tu voluntad de comunicarte con nosotros. Sin embargo, quisiera por interno, pues, llegar a un acuerdo para una entrevista acá en vivo y en directo para poder conversar con más, ¿qué diría?, en extenso, este y otros temas. Claro. Mil gracias, gracias tu disposición de hablar con nosotros, y entonces lo coordinamos, si es que esa es la voluntad de ustedes también, ¿de acuerdo? Seguro, Beatriz, gracias a ti también por el espacio. Un abrazo, bueno, buen día. Chao. Amigas, amigos, pues tenemos apenas 4 minutos más, nos despedimos simplemente contándoles que el día de mañana vamos a hablar con ustedes pues a fondo sobre este encuentro, este encuentro de danza, de danzas, que será realmente la, esto todo será hacia la Cumbre Nacional de la Danza en el año 2016. Y entonces ya tenemos, la verdad, una agenda, una previa agenda, y vamos a entrevistar a personalidades, como es el caso del etnomusicólogo investigador Juan Muñoz Sandoval, otro investigador y maestro en la danza, Paco Salvador, con una trayectoria inmensa en el caso de Paco, y otras personalidades que estarán realmente como ponentes en este encuentro. Entonces, simplemente agradecer la sintonía del día de hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana. Mañana hablaremos entonces, encuentro hacia la Cumbre Nacional de Danza 2016. Señoras, señores, buenos días. Andrés Viracocha, gracias por su trabajo la mañana de hoy. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.